¿Qué tal? Nos da mucho gusto que nuevamente nos estén acompañando en estos estudios de la palabra de Dios, donde hemos estado llevando adelante el desarrollo de este tema tan maravilloso, tan extraordinario, que está relacionado con el programa divino, conectado ahora con la manifestación de la dispensación de la gracia. Nosotros hemos estado señalando cómo el Señor Jesucristo nació bajo la ley y él guardó perfectamente la ley. Pero en su ministerio público, el Señor Jesucristo empezó a manifestar las bases que marcarían y por medio de las cuales se desarrollaría lo que es la dispensación de la gracia. En esa dispensación de la gracia vemos nosotros esa apertura extraordinaria, donde Dios estaría tomando pueblo de los judíos como de los gentiles para hacer una nueva creación. Y a través de ellos, a través de la obra profunda en sus corazones, lo que el Señor estaba estableciendo era la base para que se mantuviera y se siguiera ese modelo. ¿Para qué? Bueno, precisamente para que hubiera un testimonio que se repetiría o que se debería de manifestar o mantener a través de las generaciones subsiguientes. Vamos a considerarlo de esta manera. Tomemos, por ejemplo, la ilustración de lo que es una franquicia que nos pueda ayudar para que lo podamos ilustrar debidamente. Por ejemplo, ya sea un artículo de consumo, o sea, un artículo alimenticio, vamos a tomar el ejemplo de una hamburguesa McDonald's. Quien ha probado una hamburguesa original McDonald's en Estados Unidos y posteriormente tiene la oportunidad de que en su país, si existe esa franquicia, también come una hamburguesa McDonald's, podrá darse cuenta si se ha mantenido esa calidad, si no la han distorsionado, si no la han adulterado. Para que se tome en cuenta que es una franquicia, tiene que guardarse la calidad, tiene que guardarse los detalles de todos los elementos, desde la elaboración, la preparación y los mismos ingredientes. ¿Con qué razón o por qué razón? Bueno, precisamente para que una persona que coma en su país una hamburguesa McDonald's sepa que está comiendo una idéntica a la del lugar de su origen. Que esto nos ilustre cómo el Espíritu Santo sabía que él quería establecer esa franquicia, esa base, ese modelo, tomando en cuenta los elementos, tomando en cuenta, vamos a decir, también los ingredientes, manteniendo la calidad, con la finalidad de que ese producto se transmitiera y se mantuviera para que a través de los tiempos ese testimonio, porque sería una manifestación de una obra de Dios en cada uno de estos cristianos, estuviera anunciando a las generaciones por venir. Ahora yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Los actuales cristianos que nosotros conocemos, o el actual cristianismo que nosotros vemos y conocemos, ¿está verdaderamente reflejando la calidad del cristianismo de la iglesia primitiva? Ese es el punto que nosotros tenemos que considerar. Desafortunadamente, nosotros no podemos de ninguna manera atestiguar que muchos de los cristianos que se dicen ser cristianos verdaderamente manifiesten siquiera algo de lo que corresponde a los cristianos primitivos de la franquicia original que Dios nos estableció en el Nuevo Testamento. Espero que usted me esté entendiendo lo que estamos comentando. Por esa razón nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, por eso desde el principio nosotros señalamos que el Espíritu Santo es el encargado de sancionar la obra, en cada corazón. Y también Él, la obra que comienza, Él la perfecciona. De modo que Él es el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros somos los que recibimos la obra y también nosotros tenemos que creerla, tenemos que aceptarla y tenemos que manifestar esa realidad de la voluntad de nuestro Dios. Al menos nosotros debemos de saber que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva, Dios nos manifestó que Él logró establecer ese testimonio cuando integró, como ya lo hemos visto, una nueva creación de personas, de judíos y de gentiles, integrados y manifestando una novedad de vida. Nosotros los vemos a ellos con una revelación, porque la obra de poderosa, sobrenatural de nuestro Dios es a través primordialmente de la revelación que el Espíritu Santo obra en cada corazón, y entonces nuestro Dios integra a cada persona en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Por eso nos es muy importante que comprendamos que para que el Señor lograra esa calidad y para que la mantuviera, nosotros tenemos que entender que necesitábamos una nueva instrucción a la que nos estamos acercando. Todos estos comentarios o consideraciones han tenido al final de cuentas esta intención: prepararnos para asimilar, para comprender lo que corresponde a ser discípulos. Hoy en día el término es ganar las almas. Y puede tener, es una media verdad, puede tener algo de razón. Pero el testimonio bíblico nos habla, dice la palabra, la gran comisión del Señor es ir y hacer discípulos. O sea, es más profundo. Y es el verdadero alcance que tiene el plan de la redención. Ir y a por todo el mundo y hacer discípulos, dicen todas las naciones, enseñándoles a que guarden y hagan todo conforme a como se les ha enseñado. Usted se cuenta que ahí está, vamos a decir, la concentración de todo este germen de vida que debería de manifestarse y de reproducirse en las generaciones subsiguientes hasta nuestros días. De ahí que la importancia de la obra, la calidad de la obra espiritual, es precisamente lo más importante. Desafortunadamente, conforme al plan de Dios, él es poderoso para hacerlo, para llevarlo adelante, y lo ha seguido llevando sin interrupción. Aquí el problema está en los corazones, en la distorsión, en el apartamiento de esta calidad, en la ignorancia y en el desconocimiento, como la incredulidad, para reconocer esta calidad de esta obra espiritual que Dios ha querido asegurar desde el principio, como lo hemos estado nosotros señalando. De modo que aquí la importancia en estas introducciones, en estos comentarios que hemos estado manifestando, dándoles a conocer, tienen esa finalidad: prepararnos para asimilarnos, para comprender, para que en nuestros corazones el Espíritu Santo nos alumbre, de que si no es a través de un método, de un modelo, de un discipulado, no puede entonces existir una continuidad, una obra continua de calidad como el Señor la estableció. Ahí es en donde entra en acción lo que es el obstáculo del hombre. De ahí que por esa razón Dios hace el énfasis bien definido, bien conciso en cuanto al propósito de él. Por eso, gloria al Señor, aquellos que la obra que el Espíritu Santo comenzó, han permitido que la siga perfeccionando a través de su santa palabra. De modo que aquí el punto que tenemos que visualizar y comprender es cómo debe de mantenerse esa calidad, esa franquicia. Y para lograrlo, por esa razón, Dios nos da los ejemplos palpables, comprensibles, para que nos demos cuenta que de esa manera Él iba a asegurar esa calidad en la continuidad de su obra. Ya vimos nosotros, y vale la pena señalarlo nuevamente, la obra tan profunda que Dios hizo en el corazón del apóstol Pablo, como también la hizo en Pedro, como la hizo con cada hombre y con cada mujer que llegó la salvación, el plan a sus corazones. Entonces debemos nosotros de reflexionar y de considerar y disponernos para que comprendamos cómo tenemos que recurrir a esta nueva instrucción. Aquí es en donde nosotros hemos insistido en ese punto tan importante. Cuando nosotros lo reiteramos y estamos procurando que sea la misma escritura la que nos explique, la que nos interprete en cada paso en este desarrollo de esta finalidad que nos muestra la palabra de Dios. Por esa razón, la interpretación se nos es mostrada cuando vemos nosotros la obra que Dios hizo en el apóstol Pablo. Posteriormente ya vemos esa integración en la iglesia en Antioquía, donde nosotros ya vemos ese testimonio al mundo de ese poder de nuestro Dios, integrando a judíos y a gentiles. Eso es algo extraordinario. Ellos están manifestando ahí la calidad de esa franquicia. Ahora lo importante es, para que lo comprendamos, el desarrollo y el crecimiento de esa franquicia. Por eso nosotros vemos en el mismo capítulo 13 del libro de Hechos, donde ya el apóstol Pablo y Bernabé, como Manaén, como Lucio de Cirene, que personas que también ya estaban congregadas en esa iglesia con judíos y gentiles, vemos que era necesario que ahora se llevara, se exportara ese contenido del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder, fíjese, dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y agrega al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir? Que ellos salieron ahora sí a la obra a la que Dios los había llamado, perfectamente equipados. No llevaban una enseñanza para los judíos y otra enseñanza para los gentiles, de ninguna manera. Primeramente, ciertamente, llegaban a las sinagogas con los judíos, predicaban el evangelio y los que Dios tocaba, los que estaban preparados, eran sacados e introducidos en la iglesia y eran instruidos en la nueva enseñanza para liberarlos. Y de igual manera iban con los gentiles, también les predicaban el evangelio que debían de comprender acerca del conocimiento de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los que creían, así como venían con todo ese trasfondo, como ya lo hemos señalado anteriormente, nosotros los encontramos que eran incluidos en la misma iglesia, en el mismo cuerpo. Piense usted nada más en esto. ¿Qué quiere decir? que tenían que establecer forzosamente un modelo que seguir. No podían cambiarlo posteriormente ni adecuarlo a las circunstancias. Dios ya había hecho la obra en sus corazones. Ya habían sido liberados Pablo y Bernabé acerca de esa obra en sus corazones. Ellos ahora podían, por esa razón, establecer a estos nuevos cristianos, nuevas criaturas, fueran judíos o gentiles, y por medio de la nueva instrucción, por medio de la base de este discipulado, establecer la calidad de la franquicia. Fíjese qué interesante es esto, nomás. Medite un poquito en ello, de manera que podemos maravillarnos esta sabiduría de nuestro Dios y el poder que tiene el Evangelio, que traía la respuesta tanto al judío como al gentil a su verdadero problema y los podía integrar para que convivieran, para que tuvieran comunión, para que tuvieran una misma forma de adorar, de alabar, de servir. Fíjense nada más qué cosas tan extraordinarias. Entonces, ¿cómo podían lograrlo? Reflexionemos en eso. ¿Cómo podía llevarse eso adelante si no fuera a través de un modelo bien definido y bien específico? Porque las mismas necesidades que iba a tener ahora el judío convertido a Cristo eran las mismas que tenía un gentil convertido a Cristo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en esto? Los dos iban a estar ahora en este mundo. Ya el trasfondo cultural o racial, ellos tenían que considerarlo como cosa que estaba ya sepultado en Cristo. Fíjese la trascendencia y la profundidad de lo que estamos hablando. Cuando no se considera de esta manera, de ahí nos podemos explicar por qué la franquicia de Cristo en nuestros días es una caricatura y es un insulto a la obra de nuestro Dios, porque no hay una verdadera trascendencia en muchas vidas de los supuestos cristianos. Pero aquí nosotros nos encontramos que Dios proveyó lo necesario, equipó lo que ahora necesitarían estos nuevos cristianos para vivir en un mundo que está en tinieblas. Ellos mismos entendían perfectamente cuando la obra es llevada adelante por el Espíritu Santo, nosotros llegamos a comprender acerca del llamamiento en la revelación y comprender ahora qué vida voy a vivir, cómo la voy a vivir. Y entendemos que necesitamos recibir una instrucción específica y bien definida. Bienaventurado el que lo entiende de esta manera, porque quiere decir que se ha dispuesto en su corazón a comprender que necesita una nueva instrucción, una relación, ahora sí, viva con nuestro Dios Todopoderoso, que por esa razón nos abrió el camino para que entrásemos directamente al trono de su gracia. Por esa razón el Señor Jesucristo en su obra no solamente murió por nosotros, sino dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, donde se nos invita que ahora tenemos el acceso libre a su presencia, porque ahora él sabía que nos había mostrado el camino de la fe y que ahora nosotros deberíamos de comprender por medio de esa instrucción, de ahí es donde tenemos que valorar su importancia, para saber cómo tener ese acceso y entonces mantener sobre nosotros las manifestaciones de esa maravillosa gracia. Por eso hay muchas cosas que comprender. Por eso tenemos que recurrir a la enseñanza ya específica. Ahora sí ya lo podemos señalar abiertamente y directamente, porque el modelo que siguió el apóstol Pablo, él posteriormente lo documentó para que quedara como ese manual al cual todos aquellos que viniéramos a conocerlo pudiéramos comprender que es la provisión, es el equipamiento que él otorgaba aquellas personas que eran tocadas por el Espíritu Santo. De manera que por esa razón no vemos nosotros divergencias. Nosotros no podemos entender, debido a esto, que el apóstol Pablo algo de la doctrina, ¿verdad?, les enseñaba a los cristianos que visitó, por ejemplo, en Derbe, y por ejemplo, posteriormente ya les enseñó otra cosa de acuerdo a las circunstancias a los cristianos que creyeron en Antioquía o en Listra. Estamos hablando de su primer viaje, el primer viaje misionero, sin contar que posteriormente ya en otro viaje, cuando ya visitó a Galacia, cuando ya estuvo en Tesalónica, cuando estuvo con los corintios, ellos recibieron otra enseñanza. Suena eso hasta disparatado. Entonces, ¿por qué no reconocer que el apóstol Pablo fue consistente, fue regular, fue metódico? La obra que el Espíritu Santo había hecho en él la comprendió. E inclusive estas enseñanzas que él establecía, y recuérdalo esto muy bien, en cada corazón, y que están documentadas en Romanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo, en el curso de sus distintas cartas, lo que hace ya muchísimas de las veces es recordarles lo que él les había enseñado. O que aún, fíjese, algo más importante que vale la pena considerar, que los mismos miembros de su equipo, que posteriormente se agregaron y se integraron, y lo dice claramente el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios, cuando le dice a los corintios que andaban indecisos, que andaban sin guardar el buen depósito que habían recibido, el apóstol Pablo les recuerda que si el mismo Tito les había enseñado otra enseñanza diferente, sino que les había hablado las mismas palabras, manifestándoles que andaban en las mismas pisadas. Y esto debe ser sorprendente. Fíjese cómo había ese apego a la franquicia espiritual, vamos a llamarle así, no solamente por Pablo, sino también por Timoteo, por Tito, por Arquipo. Entendamos nosotros todo eso, esa misma vida. Por eso había una regularidad impresionante en el testimonio maravilloso de Filemón. Y nosotros lo vemos en Juan, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. No había ninguna diferencia. Ellos manifestaron la realidad de la franquicia espiritual. ¿Para qué? Póngase usted a pensar. Para que llegara con poder a nuestras vidas. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos, el Espíritu Santo quiere alumbrarnos. Hoy ahí está el testimonio en la Escritura para que manifestemos un cristianismo poderoso, esa franquicia de grandes frutos en nuestros días, en este tiempo. Porque por eso se ha consignado por escrito, para que nosotros recurramos a ella. Algo más todavía más importante, Dios ha preservado su palabra, para que en cada generación recurramos a esa enseñanza y a esa instrucción. Por esa razón, si ha pasado por alto esa franquicia, que tenemos una franquicia que cuidar y que mantener y que transmitir con nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra comunión con nuestro Dios, ahí está el poder del Espíritu Santo manifestándose, formando a Cristo en nosotros, así como Dios obró, porque si había en ellos una manifestación de la franquicia, era Cristo, el nuevo hombre, viviendo en ellos y a través de ellos con la potencia del Espíritu Santo. Que estemos bien conscientes de la grande importancia que tiene para nosotros esto que estamos comentando y mencionando. Es fácil recurrir a la Escritura y encontrar los vestigios, encontrar los señalamientos que apuntan a esta realidad. Pero es muy fácil también que con incredulidad y permaneciendo con una ignorancia voluntaria hagamos todo eso a un lado y entonces querramos movernos religiosamente confiando en nuestras propias fuerzas sin tomar en cuenta esta instrucción y mucho menos guardando esa franquicia espiritual. Hermano y hermana, esto es la carga Esto es el anhelo, este es el ministerio que Dios nos ha llevado a querer compartir a todo aquel que tenga el contacto con estas enseñanzas. ¿Usted tiene experiencia cristiana en esto? Usted debe de valorar si está de acuerdo a esta franquicia y si no, usted tiene a su alcance cómo recurrir y Dios lo va a considerar para que vea grandes frutos, grandes manifestaciones y lo más importante, el avivamiento permanente que no puede perderse a pesar de todas las graves dificultades. Pronto vamos, si aceptamos esto, si lo consideramos debidamente, vamos a enfocarnos directamente al estudio de la carta a los romanos, donde apreciaremos detalle por detalle la calidad de esta franquicia. La finalidad de estas consideraciones y como esta especie de introducción es prepararnos acerca de la importancia que debe de tener para todos nosotros esta enseñanza. Que Dios lo bendiga, lo espero en la próxima oportunidad y hasta pronto.